con el coronel de nuevo, con el coronel Gustavo Verdugo. Él es el comandante encargado en estos momentos del Distrito Especial de Policía Soacha. Oiga, coronel Verdugo, de verdad que me alegra de nuevo verlo por acá. ¿Qué más, coronel? Muchas gracias. Nuevamente reintegrado a mis labores aquí en el municipio de Soacha para trabajar de la mano con las autoridades y la comunidad. Bueno, coronel, hay unos temitas propios de estos días y de la época. Este domingo es nuestro famoso día de la independencia, o grito de independencia, mejor, 20 de julio. Gran desfile en Bogotá, pero también eventos frente a este día tan, tan importante para nuestro país. Sí, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos y que nos acompañen. El 20 de julio, el día de nuestra independencia nacional, vamos a estar organizando un desfile. Autoridades locales, administración, ejército, donde también la comunidad queremos que nos acompañen. Un desfile que se va a iniciar aquí desde el Centro Comercial Mercurio hasta el Parque Principal. Ahí se va a llegar a una tarima, se da unas palabras del señor alcalde en homenaje a este día tan importante en nuestro país y alguna presentación cultural. Con esto pues que queremos honrar nuestro día de Ana, el desfile toda la séptima y llega hasta el parque principal y hay un acto cultural. Sí, señor, ahí se nos va a vincular los colegios, okay, bandas de guerra, va a estar bomberos, va a estar la Policía Nacional, el ejército, la policía pues va a estar acompañada de especialidades, como lo es en grupos de apoyo como la Unipol, es un grupo especial que nos ayuda a intervenir en aquellas comunas y corregimientos para hacer controles y tener una buena percepción de seguridad. Tenemos nuestro ESMA, que también nos apoya en los casos de invasión, nuestros vehículos, que nos ha entregado la administración local para mejorar nuestro servicio, como patrullas, motocicletas, cuatrimotos, en fin, vamos a salir a mostrar los recursos que tiene nuestra policía aquí en el municipio de Soacha al servicio de nuestros ciudadanos. Oiga, qué bueno, eso se ve en serio, un desfile bonito para que la gente salga. Me imagino que puede salir a los puentes peatonales, al lado de la vía, a los andenes, a observar este trabajo que me imagino requiere de mucha preparación. Oiga, coronel, aprovechando también, exactamente, estamos hablando del 20 de julio, pero también es un puente festivo que seguramente mucha gente aprovechará para salir desde el viernes, el sábado. ¿Algunas medidas especiales y recomendaciones? Sí, hacemos estas recomendaciones porque sabemos la importancia en lo que tiene que ver con la prevención, con evitar que se presenten los delitos. Y es un trabajo que realmente venimos trabajando de la mano con todos los ciudadanos, dando recomendaciones, haciendo acompañamientos para que no se presenten los hurtos a las residencias cuando las dejamos solas. Entonces damos unas recomendaciones de seguridad, lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de sus puertas, de sus ventanas, de las cámaras, de la comunicación con su cuadrante. En fin, son recomendaciones muy importantes para que no tengamos estas novedades. Lo mismo para que no sucedan los hurtos, los atracos, siempre pedir los acompañamientos, la buena coordinación con nuestra policía, en fin, generar esos espacios de seguridad, estar en aquellos sitios seguros, no de pronto uno exponerse, de pronto en condiciones que de pronto puede facilitarle el trabajo a los delincuentes para que se aprovechen de nosotros y nos hurten nuestras pertenencias. O sea, buen comportamiento, buena responsabilidad de todos los ciudadanos, y buena comunicación, buena coordinación con la Policía Nacional. Sí, y buen comportamiento y responsabilidad manejando, ¿no? Nada de licor. Totalmente, prudencia. Sí. Es un puente festivo donde la gente pues aprovecha para salir a pasear, también para salir a rumbear, y por eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, no conducir en estado de embriaguez, tomar hasta que uno de pronto no vaya a perder el control y cometer actos irresponsables que al otro día uno realmente se está desarrepintiendo de lo que hizo. Entonces, eso es importante realmente saber uno manejar estos espacios de descanso, de recreación con mucha responsabilidad. Perfecto, pues entonces ahí están las recomendaciones aprovechando el puente festivo, pero los que se queden, ahí también está la invitación. El lunes a las 9 de la mañana, Centro Comercial Mercurio inicia este gran desfile que nos ha preparado la Policía Nacional, que se prolongará además este desfile hasta el Parque Principal. Coronel, no lo quiero dejar ir sin preguntarle también, ¿hay plan de desarme el fin de semana? semana, mejor dicho, ustedes están llenos de actividades. Sí, nosotros estamos convencidos que obviamente lo mejor para mejorar las condiciones de seguridad tiene que ver con la prevención, y no la jugamos, no queremos que se presenten nuevos delitos, pero sabemos que este trabajo no lo podemos hacer solos, es una ayuda, una articulación entre comunidad, policía y administración. Por eso venimos haciendo estas campañas de prevención, para que obviamente la gente se concientice de que armarse no es lo mejor. Siempre debemos buscar que no haya violencia, y estos elementos nos llevan a cometer de pronto algunas actividades ilícitas. Por eso lo que buscamos es que aquellas personas que están armadas, obviamente de manera voluntaria, entreguen estas armas. Realmente estamos en un momento donde debemos de generar espacios de una buena convivencia, de tranquilidad, de confianza. Tenemos programado para el día 19, el día domingo, en el Parque Principal de San Mateo, un plan desarme para que entreguen las armas blancas, entreguen las armas de fuego, y lo pueden hacer sin ningún temor. Se pueden comunicar con nosotros para hacer toda la coordinación. Pueden llamarnos al 321-274-8071, 321-274-8071. Lo más importante es que haya, como dice, esa voluntad de tener tranquilidad, de tener paz, de no generar de pronto violencia, ¿sí? Y para eso, pues, tenemos que concientizarnos de que lo mejor que tenemos que hacer es trabajar de la mano con las autoridades. Sí, y coronel, los resultados de los planes de desarme anteriormente han sido exitosos, ¿no? La gente finalmente, pues no como uno quisiera que todo el mundo se desarmara y entregara las armas de fuego, armas cortopunzantes, pero digamos que se ha venido generando conciencia en ese aspecto, ¿no? Claro, hemos venido haciendo varias campañas de desarme. Iniciamos en la comuna León 13, luego estuvimos en Cazuca, nos estuvieron acompañando las autoridades locales, el señor alcalde, el secretario de gobierno, en fin, un equipo interinstitucional de la mano con los medios de comunicación, donde pues se le envía este mensaje a la comunidad de que realmente lo que se está haciendo es que la gente está tomando conciencia y que hay que entregar estas armas. Y ante los problemas, las dificultades que tenemos que solucionarlos a través del diálogo, de coordinaciones con las diferentes entidades, para que nos solucionen las dificultades que podamos tener. Para eso están creadas las instituciones, para eso están las leyes, tenemos que ponerlas a funcionar, a andar, y que nos den de manera pronta respuestas rápidas a nuestras situaciones que nos presentan a día. Coronel, el plan de desarme en San Mateo es el domingo, ¿a qué horas? ¿A qué horas dijimos? A partir de las 10 de la mañana. Bueno, nuestros compañeros de Radio Mundial ya me están aquí jalando las orejas. Pues, coronel, mire, ahí están entonces los temas. Desfile el domingo a partir de las 9 de la mañana, Centro Comercial Mercurio. Medidas, todo lo que usted dijo, para que los que salgan lo hagan responsablemente, aprovechando el puente festivo. Y plan desarme el domingo a partir de las 10 de la mañana en el Parque San Mateo. Sí, darle las gracias realmente por esta invitación, también reconocerle el trabajo a todos los ciudadanos que confían en su Policía Nacional, en sus autoridades, realmente trabajando de la mano con nosotros, dándonos la información, haciendo planes especiales, de la mano con la comunidad, con los ciudadanos. Es la manera de seguir trabajando, mejorando las condiciones de seguridad. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de dirigirme a la comunidad de Soacha.